serás Sudamérica es así. ¿Qué esperas? Esto es pura realidad. ¿Qué esperas? Solución en el final. Superman nunca viene por acá. ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad. Nacional y el anónimo local. Es la historia de cada día, siempre lo mismo que yo. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo bien. Exclusivo de la 98.3 Puro Rock Nacional. Observa, no te pierdas el final. Qué fatal, paradoja singular. Nunca más nuestro héroe volverá. Se marchó por la puerta de atrás. Decidió evitar la condición. Decidió y algo más se suicidó. Y pensar que fue maestro del bypass. Y murió de un disparo al corazón. Escucha Ataque 77, escucha en vivo. ¿Dónde está Rebe?